Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, buenas tardes. La próxima semana comienzan las obras de la reforma integral de calle Pilarejo desde el Paseo de los Pollos hasta la calle Agua. Esta actuación tiene un presupuesto de 85.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento de Archidona aportará 50.000 euros y la Diputación de Málaga, a través del Plan de Refuerzo Económico, invertirá 35.000 euros. La actuación tiene un plazo de ejecución de 4 meses y en ella trabajarán 10 personas. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Difundir y promocionar los trabajos de los escritores de la provincia de Málaga es el objetivo del 14º concurso de relato corto Ochavada que pone en marcha la Concejalía de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de Archidona. El Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo acogió en la tarde del jueves 2 de enero la entrega de los premios de los concursos de Belenes y de Escaparates. Álvaro Romero Pastrana será el pregonero del Carnaval 2014. El domingo 5 de enero los Reyes Magos de Oriente llegan a Archidona. Esto es Archidona Noticias. Así comenzamos. La próxima semana comienzan las obras de reforma integral de la calle Pilarejo desde el Paseo de los Pollos hasta la calle Agua. Esa actuación tiene un presupuesto de 85.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento de Archidona aportará 50.000 euros y la Diputación de Málaga, a través del Plan de Refuerzo Económico, invertirá 35.000 euros. La actuación tiene un plazo de ejecución de 4 meses y en ella trabajarán 10 personas. El concejal de Obras, Juan Antonio Lara, ha señalado que se va a llevar a cabo una reforma integral de esta calle para mejorar todas las infraestructuras porque esta vía carece de recogida de pluviales. También se mejorará la red de saneamiento público y la red de alumbrado público. La obra se realizará en unos 170 metros de esta calle perteneciente al casco histórico de la localidad y en la que no se había invertido todavía, ha afirmado. El concejal de Obras ha destacado que la Diputación solo aporta a Archidona 35.000 euros dentro del Plan de Refuerzo Económico cuando a municipios como Torremolinos y Ronda ha aportado 3 millones de euros. Lara ha recordado que la Diputación está por trabajar por los municipios de menos de 20.000 habitantes. También ha señalado que esta obra se hace de manera administrativa para poder seguir el ayuntamiento realizando contrataciones. Así, en esta ocasión, se contratarán a 4 oficiales, 4 peones, un fontanero y un electricista. Buenos días, bienvenido a esta primera rueda de prensa del año 2014. Por lo cual agradecemos vuestra presencia. Quisiera comenzar la rueda de prensa aprovechando esta oportunidad para felicitar a los archidoneses y archidonesas en este nuevo año 2014, que esperemos que sea un año más próspero, que venga cargado con muchas ilusiones y que se vaya viendo ya la luz al final del túnel y vayamos resolviendo, se vayan viendo la mejora en la situación tan dramática del desempleo y del paro que estamos sufriendo. Bueno, la rueda de prensa, el objetivo es, está conmigo Juan Antonio Lara, concejal de Obras del Ayuntamiento de Archidona, la rueda de prensa es presentar lo que va a ser el arreglo, las inversiones que se van a realizar en la calle Pilarejo. Está dentro del programa de refuerzo económico de los municipios, de la Diputación de Málaga y convenía con los ayuntamientos, y en este caso el presupuesto de la obra son 85.000 euros, de los cuales el ayuntamiento aporta 50.000 euros y Diputación 35.000 euros. Seguimos invirtiendo en lo que es la mejora y la infraestructura de las calles de Archidona y en este caso pues en una calle que está dentro de lo que es el conjunto histórico de nuestro municipio. La duración que está prevista de la obra son 4 meses y a lo largo de ella pues se van a contratar 10 personas que son los trabajadores que van a realizar pues la obra de ejecución de este proyecto. Y yo sin más pues le paso la palabra a Juan Antonio para que dé más detalles con respecto a lo que es la inversión y la obra en la calle Pilarejo. Pues gracias, Paco, y muy buenos días. Unirme a las felicitaciones que Paco ha hecho a los vecinos de Archidona y comentaros que pues comenzamos lo que es nuestro año pues con las inversiones propias que venimos realizando desde el Ayuntamiento de Archidona, ¿no? Con esta obra que vamos a realizar en calle Pilarejo y que, como habitualmente venimos haciendo, pues lo que vamos a hacer es una reforma integral de esa calle, primero para mejorar las infraestructuras que allí tenemos, una calle que carece de recogida de pluviales, el abastecimiento se hace todavía con lo que es la tubería de fibrocemento, lo que es lo que vamos cambiando calle por calle, y la red de saneamiento público pues está en bastante deteriorada, ¿no? Entonces es una obra que vamos a abarcar aproximadamente 160 metros desde que comienza calle Pilarejo, allí en lo que conocemos la Placita de los Pollos, hasta calle Agua, y vamos a mejorar todas las infraestructuras. Vamos a adaptar ya la calle a la normativa con la eliminación de las barreras arquitectónicas, este doble refuerzo de lo que es la recogida de pluviales más la red de saneamiento público. Cambiaremos la red de abastecimiento de agua, las conexiones a todas las calles, a todas las casas, y mejoraremos lo que es la red de alumbrado público que tenemos en aquella zona, ¿no? Comenzamos con esta obra donde la complementamos con ese plan de refuerzo económico municipal, donde el Ayuntamiento de Archidona ha obtenido la miserable cantidad de 35.000 euros frente a los 3 millones de euros que se ha llevado el Ayuntamiento de Torremolinos y el Ayuntamiento de Ronda, ¿no? Municipios mayores de 20.000 habitantes, y vemos cómo la Diputación de Málaga, gobernada por el Partido Popular, pues sigue de alguna manera olvidando su compromiso que tiene escrito lo que ella tiene que actuar para los municipios menores de 20.000 habitantes, sigue trabajando con los municipios mayores de 20.000 habitantes en detrimento de nosotros, municipios pequeñitos, ¿no?, que somos los que más cooperación necesitamos de parte de la Diputación de Málaga. Entonces, como bien he dicho, esos míseros 35.000 euros frente a los 50.000 euros que pone el Ayuntamiento de Archidona de cofinanciación a este proyecto. Con eso pues vamos a contratar a 10 personas. Comenzamos ya con las contrataciones públicas, que es el esfuerzo mayor que va a realizar y está realizando el Ayuntamiento de Archidona en los últimos años para aportar ese granito de arena a la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y bueno, comenzamos con esas 10 personas en una obra que va a durar aproximadamente 4 meses, o sea, para la Semana Santa la tendremos terminada, para que no influya en lo que es esa gran fiesta, esa gran celebración que tenemos aquí en Archidona, y que podamos mejorar pues bueno un poco el entorno y adecuar el entorno, porque como todos conocéis, calle Pilarejo es la única calle del casco histórico donde no hemos intervenido todavía y que realmente necesita una intervención integral a lo largo de toda ella. Comenzamos con este primer tramo y seguiremos ampliando para la mejora de todo lo que es la infraestructura de esa calle, primero que es muy básica para lo que es el transporte, para lo que es la entrada a Archidona por calle San Juan, y segundo, el deterioro que se produce en la calle por la falta de inversión de hace tanto tiempo, pues esperemos poder mejorarla, ¿no? Entonces, como comento, la primera obra, comenzamos con 10 contrataciones y a lo largo de todo el año pues iremos mejorando lo que es la calidad de vida de nuestros ciudadanos en algo que es tan básico, ¿no?, como es la contratación pública a través del Ayuntamiento de Archidona. Se me olvidaba comentaros que esta obra se hace por administración, la vamos a realizar desde el propio Ayuntamiento de Archidona, por una simple razón, porque entre el IVA, gastos generales y beneficios industriales, aproximadamente el 23% del presupuesto de la obra se iría en algo que no fuera contratación, ¿no? Entonces, con esta cantidad de dinero, aproximadamente un cuarto de lo que es el presupuesto se iría en gastos generales, beneficios industriales e IVA. Con esta manera, de esta manera, lo que hacemos es ese dinero invertirlo en la contratación de personal, que seguro que hace falta, le hace falta a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, ¿no? Pues dicho lo cual, estamos a vuestra disposición. ¿El tráfico va a ser ahora en la calle Carrera? Ahora se mejora. ¿La calle Carrera y la salida de la boca de los cables? Exactamente. Como habitualmente lo hacemos cuando cortamos, calle Pilarejo, que no es la primera vez. Se trasladará lo que son los contenedores de basura a calle Carrera, y se ordenará el tráfico, y a calle Pilarejo se le dará entrada a las cocheras por el sentido contrario por calle Carrera. Difundir y promocionar los trabajos de los escritores de la provincia de Málaga es el objetivo del 14º concurso de relato corto Ochavada, que pone en marcha la Concejalía de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de Archidona. Ese concurso cuenta con tres categorías en función de la edad escolar: primaria de 6 hasta 11 años, secundaria de 12 a 16 años y adultos mayores de 16 años. El concejal de Cultura, Francisco Javier Toro, ha señalado que es un concurso consolidado para invitar a todos los aficionados a la escritura para que participen en el citado certamen literario. Buenas tardes a todos y a todas. Como el motivo de la convocatoria es para presentar el 14 concurso de relatos cortos Ochavada, que es una iniciativa organizada por la Biblioteca Pública Dr. Ricardo Conejo Ramilo. Hoy nos acompaña la bibliotecaria Soledad Nuevo y estamos en la biblioteca. Y bueno, vamos a presentar pues con este concurso, que cumple 14 años y que tiene como objetivo difundir y también promocionar todos los trabajos literarios y también ser una plataforma para los jóvenes de la provincia, porque no tenemos que olvidar que es un concurso de carácter y de ámbito provincial y que tiene el relato corto como género. Es un concurso que se ha consolidado y que hoy presentamos las bases, que terminan para poder concursar el próximo 12 de marzo de 2014... y bueno, la entrega de los premios será pues en un acto público el próximo 26 de abril con motivo de la 19 Feria del Libro de Archidona. Yo sin más quiero invitar a todas las personas a que participen y que bueno, pues con todas esas personas que tienen inquietudes literarias, porque es un ejemplo y porque es un buen vehículo para mostrar todas y esas inquietudes. Y también lo más importante, que es, además de participar, es la publicación que este ayuntamiento se edita y que recoge anualmente todos los trabajos premiados. Eso creo que es también un aliciente, porque no todos los días los trabajos se publican. Yo sin más que darle las gracias públicamente a Soledad Nuevo y que sea ella la que nos comente todos los premios y todas las bases que nos las relate. Bueno, buenas tardes y nada, decir que un año más, pues como ha dicho el concejal, es un poco, recargar un poco lo que ha dicho, es que nada, que se presenta la el decimocuarto concurso de relato corto Ochavada, que esto sobre todo surge con el objetivo de incentivar, promover y fomentar la creación literaria, no solamente entre los más jóvenes, sino también entre todo tipo de población. Que ya este es el segundo año, quiero recalcar, el segundo año consecutivo que se modificaron las bases, porque hace un par de años había dos categorías, categoría de menores de 14 años y categoría de mayores de 14 años. Pero el jurado insistió mucho de que deberían de haber tres categorías, que se estableciera la categoría en función a cómo está establecido la educación infantil y la educación de secundaria. Es decir, hay una categoría de primaria que va desde los 6 años hasta los 11 años, otra de secundaria que va de los 12 años hasta los 16 años y luego ya la categoría de adulto. Que recalcar que el tema es libre y sobre todo lo que dice el concejal, que esto, los que gente que gana en el concurso, se publica al año después, se hace un pequeño libro donde se recogen esos relatos. Y recalca también que el plazo de recepción de originales es hasta el 12 de marzo, y que luego los que ganen se hace la entrega de premios, tendrá lugar en un acto público el 26 de abril del 2014 en la 19 Feria del Libro de Archidona, y que a los más pequeños se les regala una mochila de libros adecuados a sus necesidades, y en la categoría de adultos hay tres premios: un premio, el primer premio que está dotado con el primer premio con una cuantía de 299 euros, el segundo con 200 euros y el tercer premio con 150 euros. Que deciros también que en este concurso, como dice el concejal, se está consolidando y que cada vez hay más participación a nivel de la provincia y demás, bien porque estamos en época de crisis, bien porque la gente tiene más tiempo, bien porque le gusta, en fin, es una manera de reflejar y a los que nos gusta la lectura y a los que nos gusta leer, pues un poco transmitir algo, que nos lean, que nos disfruten y demás. En fin, muchas gracias y nada, espero tener este año que haya mucha participación. El Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo acogió esta tarde de jueves 2 de enero la entrega de premios de los concursos de belenes y de escaparates. En el concurso de belenes, en la modalidad de asociaciones y cofradías, el primer premio, dotado con 200 euros, ha recaído en la Archicofradía del Dulce Nombre. El segundo premio, con 150 euros, ha sido para la Cofradía del Huerto, y el tercer premio, dotado con 100 euros, ha sido para los alumnos de la Escuela Taller El Conjuro 2. En la modalidad de participantes del concurso de belenes, el primer premio con 100 euros ha sido para Francisca Toro Galeote, el segundo premio con 80 euros ha sido para Omar González, el tercer premio dotado con 60 euros ha sido para Pablo Loza y el cuarto premio dotado con 40 euros ha sido para Teresa Aranda y el quinto premio con 20 euros para Francisco Aguilera Jiménez. En el concurso de escaparates, el primer premio, dotado con 150 euros, ha sido para Floristería Amapola, el segundo premio con 100 euros ha sido para Droguería El Pintor y el tercer premio con 50 euros para Confecciones Cuello. El grupo de teatro Cómicas El Zarcillo pusieron en escena la obra de teatro Blancanieves, Los Siete Enanitos, el viernes 27 de diciembre. La entrada tenía un precio de 2 euros y todo el dinero que se recaudó se destinará a Javier Pedrosa, el niño archidonés que parece una distrofia muscular. Al ser un teatro benéfico, el público se volcó y se tuvieron que hacer dos sesiones, una a las 18:30 horas y otra a las 20 horas. El patio de butacas, el auditorio municipal, se llenó de público infantil que junto con sus padres y abuelos disfrutaron de un espectáculo teatral al mismo tiempo que colaboraron con una buena causa. El joven archidonés Álvaro Romero Pastrana será el encargado de pregonar el carnaval 2014 de Archidona. Romero Pastrana es un apasionado del carnaval y es integrante de la chirigota Los Niños de Archidona. Además, en los últimos años ha sido el encargado de presentar las distintas actividades que tienen lugar durante la fiesta, que cuenta con una gran tradición en la localidad. El domingo 5 de enero a las 11 de la mañana tendrá lugar la llamada a los Reyes Magos con las latas. La concentración y salida será en la puerta del Ayuntamiento, en la Plaza Ochavada. El recorrido será por la calle Nueva, Puerta de la Cilla, la calle Carrera, Empedrada y vuelta a la Plaza Ochavada. A la 1 de la tarde tendrá la recepción de los Reyes Magos en la Plaza Ochavada. Después será la lectura de la carta por parte de la corregidora infantil Martina Llorens. A las 6 de la tarde comenzará la cabalgata desde el llano Juan de Jaén. El recorrido será por las calles Virgen de Gracia, Carrera, San Juan, Siles, Plaza de la Iglesia, Calle Empedrada, Los Caños de las Monjas, Calle Nueva y Paseo de la Victoria. Acabamos este informativo haciendo repaso de nuestra agenda. La sala de exposiciones acoge la exposición de carteles de Picasso que se podrá visitar hasta el día 8 de enero con horario de 9 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Eso ha sido todo en nuestro informativo semanal de Radio Archidona. Reciban un cordial saludo.